Yo soy Ricardo Casas, el director de El Padre de Gardel, que es un documental de 77 minutos que cuenta la historia del coronel Escayola, el supuesto padre de Gardel, que era un personaje del siglo XIX de Tacuarembó, muy pintoresco y muy poco conocido. ¿Cuántos años le costó armar este documental? Y me llevó 9 años, 9 años de trabajo, 7 de investigación y después el resto para hacerlo. ¿Todo el material documental fílmico que consigue para esta película, origen? Hay muchísimos orígenes, están todos en los créditos, hay material uruguayo básicamente, ¿no? ¿Me cuenta en un minuto o 2 minutos de qué se trata la película? Justamente, cuenta la vida del coronel Escayola, que era un personaje del siglo XIX, que comenzó muy pobre, con un padre inmigrante catalán, pero a partir del año 54, en que su hermana se casa con el general Antonio de Sousa Neto, que era uno de los líderes de la revolución de Farroupilha en Brasil, que vivía en Tacuarembó, muy cerca de la casa de la familia, él empieza a tener un ascenso político muy rápido y muy, muy fuerte, ¿no? Tanto es así que en el 66 se establece en Tacuarembó y poco después ya es uno de los personajes más importantes del lugar, hasta que el presidente de la República lo designa como jefe político, que en ese entonces era intendente, jefe de policía, juez, tenía todo el poder en sus manos. Y aparte de defender la frontera norte del Uruguay, la frontera con Brasil, tiene toda una serie de historias con mujeres de todo tipo. Se casa con 3 hermanas, es amante de la suegra, etcétera. Pero también es músico. Él toca piano, guitarra, mandolín y además construye un teatro de ópera en 1891. Que lo hace muy famoso rápidamente porque los conjuntos que tocaban en Río de Janeiro antes de ir al Colón de Buenos Aires pasaron por el Teatro Escayola. ¿Esta es su número de película? ¿Cuál? La tercer documental de largometraje. ¿Cuáles son las anteriores? Hay un documental sobre Eduardo Arnoyans, que es un músico de Tacuarembó, y otro sobre Mario Benedetti, que es un escritor de Tacuarembó. ¿Cuándo se estrena esta película? Porque hoy estamos viendo... Es un adelanto, porque es el fin de semana del patrimonio y el tema es el tango. La película se va a estrenar en mayo. ¿A Buenos Aires tiene previsto llegar esta película? Mire, ahora estamos en festivales. Estuvimos en Gramado, vamos a estar en Tenerife y vamos a estar en Mar del Plata. Así que no es Buenos Aires, pero está cerquita. Así que en mediados de noviembre lo pueden ver en Mar del Plata. Muchísimas gracias. Encantado. Y suerte en la distribución. Gracias a usted.